Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un lunes en el que repasamos o tenemos la primera toma de contacto con lo que nos dejaba el fin de semana en materia deportiva, y podemos estar muy contentos los amantes del deporte local con lo que han hecho los nuestros este fin de semana, pues casi en todas las disciplinas deportivas. Tenemos cosas que destacar. En primer lugar, como saben, los lunes nosotros lo dedicamos al fútbol y va a ser así en el día de hoy, pero tenemos que hacer mención especial a la sexta edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que se celebraba el pasado fin de semana. Bajo unas condiciones climatológicas muy complicadas, sobre todo en la jornada o en la noche del viernes al sábado, casi más de 1.000 inscritos se quedaron en menos de 600 en cruzar la meta en todas las modalidades. Aunque a las 6 de la tarde del viernes no llovía, luego, poco después, hizo presencia la lluvia, el hielo, en este caso el granizo, fuerte granizada, fuerte viento, frío y hasta nieve tuvieron que soportar los participantes en la prueba larga. Los de la corta, los de la bandolerita, no se encontraron, digamos, con unas condiciones tan adversas, pero eso sí, el terreno y durante prácticamente desde que tomaron la salida hasta la meta, la lluvia no dejó de acompañarlos. Queremos decir, en cuanto a viento, a nieve, eso no lo hubo en la jornada del sábado, no se lo encontraron los de la bandolerita, pero eso sí, insistimos, la lluvia les estuvo cayendo prácticamente desde que tomaron la salida. Unas duras condiciones de las que salió victorioso en esta edición Rafael Romero. Completó los 166 kilómetros de recorrido en 23 horas, 17 minutos, 18 segundos. El mejor de los ubriqueños, José Manuel Orellana, cuarto de la general, con 26:15:11. Y en el top 10 también entraba otro ubriqueño más, Juan de Dios Mateos, con 26 horas, 41 minutos, 16 segundos. Además de eso, otros tres ubriqueños en el apartado individual lograron completar la prueba. En la modalidad por equipos, el equipo de las balas, formado por los ubriqueños Juan de Dios Vilche, Sebastián Rodríguez, Antonio Prieto y José Manuel Villarte, conseguían la segunda posición. La primera fue para el equipo formado por Francisco Javier García, José Antonio Regadera, Álvaro Soto y Pedro José Valero, que emplearon 32 horas, 9 minutos, 49 segundos, mientras que los ubriqueños emplearon 35 horas, 16, 40. Pero sobre todo las buenas noticias nos llegaron en este caso en la prueba corta, por decirla de alguna manera, la de 87 kilómetros, la bandolerita. Si bien hay que destacar que en el top 10 esta vez no entró ningún ubriqueño, el mejor de los nuestros fue Rubén Torres, decimotercero, se quedó muy cerca con 12 horas 39 minutos 59 segundos. También destacaron José Antonio Barea, 12:46:49, y Juan Carlos Romero, 13:29:18. La buena noticia nos llegó en la categoría femenina, pues prácticamente con 5 ubriqueñas ocupando las 5 primeras posiciones, pero con truco. La victoria fue para Noelia Barea con 14:34:28, el mismo tiempo que Rocío Mateos, al igual que el año pasado, completaron la prueba junta. Y la tercera para Marinieve Sánchez, 15:32:46, la cuarta para Patricia Venegas, en este caso es de Villaluenga, pero con ascendencia ubriqueña. Y la quinta también para otra ubriqueña, Lourdes Coronil. Pues las mujeres en este caso demostraron que el deporte femenino está muy vivo en esto del deporte de montaña. Eso es lo que se refiere a bandoleros. Y en lo referente al fútbol, pues comentar que el Ubrique Unión Deportiva dio la campanada en esta jornada, logrando la victoria en casa del líder. Después del varapalo que supuso la derrota en Espena ante un equipo metido en descenso, el equipo consiguió resarcirse y traerse la victoria por 1-2. En un partido también con mucha lluvia, con el terreno de juego en mal estado, y que los ubriqueños ganaron en los últimos minutos. Adelantaron en el marcador, rozando el descanso, pero logró empatar en un desajuste defensivo el equipo sanluqueño. Y ya, pues en la segunda parte, con 3 expulsiones, 2 para el Rayo Sanluqueño y otra para el Ubrique Unión Deportiva, en los últimos 10 minutos, acosando la meta rival, llegaba el premio en forma de gol de Paco, que le daba la victoria al Ubrique por 1-2. No se remontan posiciones en la tabla, pero se aprieta y mucho. Ahora mismo el Ubrique está a una victoria, pues de subir 3, 4 y hasta 5

en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Siete y 46 minutos de la tarde. Sobre bandoleros, hablaremos mañana martes. Vamos a centrar el programa entero en la prueba que se ha celebrado este fin de semana y que, bueno, como hemos dicho, pues la mitad de los corredores no terminaron la prueba o incluso ni la llegaron a comenzar, viendo el panorama que había en cuanto a esas difíciles condiciones meteorológicas. De 45-46 subriqueños, porque al final no fueron solo 43, hubo más, pues poco más de una veintena finalizaron las pruebas en sus respectivas modalidades. De hecho, recuerden que hablábamos de 11 corredores en la modalidad, 12 corredores en la modalidad larga, y finalmente pues 11 ubriqueños que participaron, finalmente fueron algunos más, unos 12 en concreto, y de ellos pues han terminado pues 9 corredores, así que bueno, eso no ha estado mal, porque no ha habido muchas retiradas a ese respecto, ¿no? Pues han sido 9 de esos 12 corredores, pero donde sí ha habido muchas bajas ha sido en la prueba corta, donde había muchos inscritos y muchos de ellos no llegaron a tomar la salida o, como hemos dicho, ya se vieron obligados a retirarse. De ello hablaremos mañana, porque hoy lo importante es el fútbol y ese encuentro que disputaban el sábado, en la tarde del sábado, el Ubrique Unión Deportiva. Pueden hacer un poco de memoria cómo estuvo la meteorología el sábado, lluvia prácticamente desde toda la mañana, de toda la noche anterior y toda la mañana, y en esas condiciones se encontraron el campo de fútbol del Picacho los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, la intención de los ubriqueños era dar la campanada. Incluso muchos de ellos se mostraron más confiados de conseguir la victoria en Sanlúcar que en espera, antes incluso de que se disputara el partido de espera. Y los hechos han terminado dándole la razón. El Ubrique Unión Deportiva no entró fino al terreno de juego, le costó meterse en el partido, como hemos dicho, con esas condiciones del terreno de juego. Y bueno, en los primeros minutos aprovechó Rayo Sanluqueño para llevar peligro a la portería de Adrián. De hecho, en esos primeros minutos el poste repelió lo que pudo ser un gol olímpico, un córner directo, un balón sacado de córner directo que se estrelló en el palo. Pero aparte de eso, el líder de la categoría no creó muchos más problemas en esa primera parte. Sí tuvo buenas ocasiones el Ubrique Unión Deportiva. Sí, en el minuto 20 Carlos Gil remataba un córner con todo a favor y el balón se iba fuera. En el minuto 30, a la media hora de partido, era Peluca el que recibía un pase de Monte desde atrás, pero falló en el control. Una buena ocasión que le hubiera permitido plantarse solo delante de la portería defendida ayer por Sergio Lledo Villegas. Y en el minuto 44 llegó el gol del Ubrique Unión Deportiva. Aníbal sacaba una falta en el segundo palo. Monte pasaba el balón al primer palo y ahí entraba Carlos Gil, que remachaba y ponía a su equipo por delante. Poco le duró la alegría al Ubrique Unión Deportiva, porque en el saque del centro y en un monumental desajuste defensivo, despiste en un fallo en defensa, el Rayo Sanluqueño ponía las tablas en el marcador. Así se fue el partido al descanso, y ya en la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva salió mejor plantado que su rival. A esto hay que añadir que prácticamente a los 10 minutos o menos de los 10 minutos del inicio de la segunda mitad se quedaba con un jugador menos por doble amarilla. Por cierto, doble amarilla que vio pues prácticamente seguida, de un minuto para otro. Se quedó con un hombre menos el Rayo Sanluqueño, y en esta pues que decidió meterse atrás. Cuando tienes un hombre menos con ese empate, el equipo decidió pues no arriesgar demasiado, y la verdad que no inquietó mucho la portería del Ubrique Deportiva en esta segunda mitad, prácticamente Adrián fue un espectador más. A esto también se le añade que el Ubrique dio un paso adelante y que físicamente los ubriqueños se mostraron mucho mejor que los rivales y el Ubrique, pues, que se hizo con el control y el dominio del partido. Tenía acercamientos, eso sí, pero sin llegar a ser ocasiones claras. Se iba rondando el gol, se rondaba, pero como hemos dicho antes, no hubo ocasiones claras. En el minuto 73, el colegiado del partido, Scapaccini Román, expulsaba a Peluca. Se quedaba, por lo tanto, el Ubrique con 10 jugadores, nivelaba el árbitro la situación de los dos equipos. Pero es que tan solo 4 minutos después, en este caso, fue otro jugador del Rayo Sanluqueño el que era expulsado, primero por amarilla y luego por roja directa por insultar a sus compañeros. Expulsión de este jugador, el Rayo Sanluqueño se quedaba con 9, faltaban poco más de 10 minutos y el Ubrique Unión Deportiva se tiró o se echó adelante, empezó a asediar la portería rival. Los cambios también ayudaron para que se fuera más incisivo por banda, y así llegó el gol prácticamente en el último minuto del partido. Kiski entraba hasta línea de fondo, pasaba atrás en el área chica, en el punto de penalti. Paco recogía el balón, regateaba un portero y con la zurda batía al portero Yedo Villegas. Y con ese gol pues le daba la victoria a su equipo. 10 minutos de asedio, pero sin perder la cabeza, porque el Ubrique Unión Deportiva ya ha aprendido bastante de eso y sabía que tarde o temprano podía llegar el gol. Una victoria que sobre todo da moral y que anima a los aficionados a seguir confiando en este equipo y a soñar, porque bueno, ahora las situaciones se ve de una forma muy diferente a la de hace unas cuantas semanas, incluso con ese tropiezo en espera. Esta victoria es lo que hace ver precisamente en eso, que fue solo un tropiezo. Vamos a hablar más de este partido con uno de los protagonistas, uno de los jugadores destacados que estuvo el sábado en el Picacho. Hablamos de Aníbal Rodríguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Asalto a la casa del líder, victoria por 1-2 en un buen partido de tu equipo y en unas condiciones meteorológicas, como hemos dicho, bastante adversas en esa tarde del sábado. ¿Qué tal fue este choque ante Rayo Sanluqueño? Pues la verdad que sí, como dices, el campo estaba un poquillo en césped natural y en el momento que empezamos a pitarlo, pues se levantó de momento y no podíamos hacer fútbol que nosotros hacemos normalmente. Y fue un partido pues, un poquito duro, ¿no? Uh-huh. Mucho al choque, muy duro, muy trabajado. Uh-huh. Y nada, lo general, la verdad que... ¡Qué contento! Comenzaron ellos, además, digamos, teniendo las ocasiones más claras. Nos comentaban, pues, ese palo que dieron en un córner directo, pero prácticamente fue lo único que hicieron en la primera parte. Vosotros, en cambio, sí tuvisteis alguna ocasión, ¿no? Bueno, sí, nosotros comienzamos un poquito, estábamos un poquito como atontados. Y la verdad que sí, tuvieron ellos un par de ellas, incluso dieron un palo, como tú bien dices, en un córner. Pero ya está, después ya no nos quedaron ocasión ninguna. El equipo estaba bien plantado, bien situado, las líneas bien juntitas y ya nosotros empezamos a apretar, a hacer nuestro fútbol, a presionar arriba. Y tuvimos tuvimos también opciones de meter mucho antes del gol que metimos. Uh-huh. El gol que llegó pues muy cerca del descanso, ese gol de Carlos Gil. Pero os empataron inmediatamente, ¿no? ¿Qué pasó? No, en la siguiente jugada. Fue meternos nosotros, sacaron de centro, porque ellos lo que hacían prácticamente eran balón al lateral. El lateral de verdad que tenía muy buen golpeo. Uh-huh. Y hacía cambios de orientación al extremo de ellos, que era el más bueno, decir, el más rápido. Y fue así, el gol fue así. Fue meternos nosotros, la siguiente jugada, sacar de centro, llegar al lateral al extremo, controlar el extremo dentro del área y meter el gol. Uh-huh. Y quiera o no, pues esto te... Y más terminando la primera parte, un poquito psicológico, porque metí el gol ellos y nada, metió y al minuto pitó, uh-huh, final de la primera parte. Sobre todo porque, bueno, por sensaciones, se mereciste ido al descanso con ventaja, ¿no? No, sí, no, claro, nosotros ellos prácticamente, ya te digo, estábamos bien planteados y lo anulamos, que no hicieron, y ese equipo, vamos, ya lo demostró aquí en Ubrique. Uh-huh. Aunque, bueno, aquí en Ubrique hicimos buen partido, pero mira, al final nos remontaron. Que no es, que vamos, que es un equipo bien trabajado, que saben a lo que juegan y demás, pero no, nosotros llevamos el planteamiento bien estudiado y la verdad que salió bien, que dio el resultado. Vamos. Lo que tú comentas, un buen equipo, y me comentaban algunos compañeros tuyos que quizás esperaban otra cosa del equipo que lidera la tabla, que se había mostrado muy fuerte y, bueno, quizás más avasallador de lo que se encontrasteis, ¿no? La verdad que sí. Tampoco era un equipo que fuera tan... No sé, hemos jugado contra equipos mejores, ¿sabes? Que a lo mejor están a mitad de tabla. Nosotros no esperábamos otra cosa. Y un partido un poco más complicado, más, y la verdad es que, hombre, fue un partido complicado, ¿no? Pero en general tampoco fue como a lo menos nosotros esperábamos. Bueno, en la segunda parte salís y vosotros un poco mejor que ellos. Bueno, y aparte se os pone la cosa un poquillo de cara con esa expulsión, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hace el Ubrique Unión Deportiva? ¿Cómo fue esta segunda parte? A partir de ahí, bueno, en el momento que expulsan a ellos al hombre, pues claro, ya tenemos superioridad. Ya ellos lo que hacían era colgabalones, pero claro, nosotros ya teníamos un poquito más, llegábamos más claros, ya llegábamos por banda, hasta que ya, pues, nos expulsaron a los otros también. Expulsaron y a... Ya nos pusimos, sí, te decía, expulsaron a Peluca. A Peluca. Y nos pusimos en un mediodía super, vamos, igual. Y a otro, pero vamos, que en todo momento teníamos el partido más controlado que ellos. Ellos estaban malos, loco. Tenían también, yo creo, pienso, que la cosa de que iban primero, iban líderes, que como la cosa de que tenían que ganar por... Y yo creo que el anti-hétero, pues nosotros estuvimos más tranquilos, más contundentes en defensa y eso, y... Vamos, claro, que jugamos mucho mejor que ellos. Claro, ellos con la presión y esa responsabilidad, ¿no?, de defender el liderato en su casa, el no poder fallar. Yo creo que sí, que ellos, yo creo que ellos se pensaban incluso que no iban a pegar un meneo o algo, ¿no? Pero que nosotros íbamos con las cosas claras, aparte que nosotros todas las semanas entrenábamos a tope, bien, y nosotros lo que íbamos a ganar. Nosotros no queríamos ni empatar ni nada, ganar. Porque después de lo de espera... Y espera, sí, que es un equipo que realmente no tenía nada. Y al final, mira. Pero vamos, que el entrenador, Miguel, lo está diciendo. Que al partido que más le temía era espera. Y mira, no se equivocó, vamos. No se equivocó. Rayo Sanluqueño, bueno, que aguantó hasta la segunda expulsión. Porque cuando se quedó con 9, ahí ya el equipo se vino un poco abajo, ¿no? No, sí. Ya lo que hicieron, pone dos líneas de 4 y atrás. Nosotros ya, nuestros centrales estaban en el centro del campo. Y la verdad que, hombre... Nosotros sabíamos que íbamos a tenerla, que nuestra, la ocasión de gol iba a llegar, porque claro, lo teníamos en botella ahí en tu campo y empezamos, lo de parque no se podía tocar, que no, el campo es que no podía triangular, no podía, lo que hacíamos era tocar, dar dos pases y lo que intentábamos era abrir banda a Rubén o Kiki, que son rápidos, y que intentara poner un balón atrás o un centro, hasta que llegó el gol, vamos. Precisamente en una internada de Kiski, como tú comentas. Lo bueno es que el equipo supo manejar esa superioridad sin, como tú comentas, sin volverse loco, ¿no? Con cierta madurez, subiendo, sí, no, sabiendo eso, que el gol llegaría y sin tener que arriesgarse atrás, ¿no? Sí, lo que estábamos era tranquilo y atrás, pero vamos, que intentábamos tocar la pelota porque claro, ellos nos dejaban porque ellos se echaron tan para atrás que ya es que no que tenía que, y ya lo que intentábamos era hacer eso. Poco toque atrás y balón rápido al medio del campo y abrí banda. Y así llegaba, como hemos dicho, en casi en el último minuto el gol de la victoria. ¿Cuántas veces habéis vivido esa historia, pero en el otro lado, ¿no? Siendo ustedes los equipos a los que se remontaban. Supongo que esto da un subidón también de adrenalina importante, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es de las victorias que más disfrutamos, que más hemos disfrutado, porque siempre ha pasado el lado opuesto, ¿no? Siempre hemos sido nosotros los que nos ha tocado sufrir eso, porque la verdad es que esas derrotas sí duelen, y mucho. Y más a lo mejor después de haber jugado buenos partidos, buenas primeras partes, incluso haberte ponido en primera parte dos veces, y perder de aquella manera, ¿sabes? Y esas derrotas duelen, y sobre todo más psicológicamente. Y la verdad que ganar así, pues la verdad que sí, que te dan mucha moral. Un claro ejemplo de que la situación se la habéis logrado revertir, ¿no? También es curioso que los equipos de arriba se os han dado de maravilla en esta segunda vuelta, la habéis ganado a todos, y yo no sé cómo se explica ahí ustedes que perdáis en espera y sacáis estos tres puntos de un campo difícil, porque hasta ahora el Rayo Sanluqueño solo había perdido cuatro partidos. La verdad que la gente tiene ganas, si eso se nota, pero lo que tenemos ahora es más actitud, más compromiso. macho, el equipo cambia 100%. Pero todo, desde el entrenador hasta el último jugador, vamos. Ha cambiado 100%. Y la mentalidad es otra, el equipo es otro. También es verdad que desde que llegó Monte también se ha notado bastante. Y la verdad que estamos todos muy enchufados. Vamos, que tenemos que hay ganas. Al menos este resultado confirma que lo de espera fue un accidente en relación con lo que está haciendo el equipo en esta segunda vuelta, ¿no? Lo de espera mejor ni hablar. Y más que Miguel lo decía, que espera y fue yo que no fue un partido que cualquiera que viera el partido, que no es un equipo que juega al fútbol ni juega nada, lo único, pero vamos, prácticamente casi todos los equipos, quitando dos o tres, San Fernando, Puerto Rico y poco más, juegan al trotazo, juegan lo mismo. Uh-huh. Y un campo muy chico, y ellos están acostumbrados a eso, la marrullería, la grada, y al final, pues. Pero vamos, que yo ya lo de espera ya pasó. Ya pasó, hay que. Vuelta de hoja. Sin duda, porque esta victoria de ante Rayo Sanluqueño es un golpe de moral fuerte para encarar ya lo que es este último tramo liguero. Yo estoy convencido de ello, no sé tú cómo lo verás. ¿Tú crees que ahora el Ubrique Unión Deportiva se encuentra en el mejor momento de toda la temporada? Yo creo que sí. Bueno, ahora mismo nos encontramos como los dos primeros partidos. Que se ve la gente con ganas, enchufado. También hemos recuperado muchos efectivos, ¿no? Que antes no. También al principio de temporada, cuando jugamos los dos siguientes partidos, empezó a lesionarse la gente, se lesionó un paquito. Ya sabes, la gente ya, quiera no tenías que ir con los gustos, tenías que llevar gente, ya no, ya la gente tiene que, sabe que si no entrena fuerte y no se compromete y no dar calle en un entrenamiento, se va a quedar fuera. Uh-huh. Entonces la gente, eso es mucho, tener competencia es mucho. Claro. Uh-huh. Bueno, este fin de semana, tercera y última salida consecutiva para lo del Rey, casi nada. Si ganáis, además, conseguís superarlo en la clasificación. Y digo casi nada porque ellos os esperarán sin duda con unas ganas locas de ganaros por esa rivalidad, digamos, comarcal, ¿no? Es un partido importante y supongo que súper excitante para jugarlo, ¿eh? Estos partidos son de los que gustan jugar. La verdad que sí, que son de los que gustan. Y claro, ellos no tienen muchas ganas. Realmente yo creo que nunca lo han ganado. Y sacaron el punto aquí en Ubrique y yo no sé ni cómo. Mira, de lo que hemos estado hablando antes, en los últimos minutos, de aquella manera, que siempre nos ha pasado lo mismo. Y la verdad que sí, que es un partido que, hombre, que tiene su morbo, tiene su. Y son de los que gusta jugar. Pero vamos, que nosotros vamos con la misma mentalidad que venimos estos meses atrás. Nosotros lo que queremos ganar y ya no superarlo a ellos. Nosotros lo que queremos ganar es. Y ganar. Pero vamos, que partido, poquito a poco. Bueno, yo digo más lo de superarlo a ellos porque hace dos semanas prácticamente estaban metidos en ascenso y bueno, ya el superarlo a ellos se hacen ver las cosas de otra manera y entonces es cuando uno ya puede decir, pues mira, pues hay posibilidades de meterse, no en ascenso, no digo ascenso, pero sí meterse entre los puestos de arriba lo más alto posible y terminar esta liga mucho mejor de lo que podíamos pensar, ¿no? Hombre, claro. La verdad que sí, también, hombre, tú lo miras todo. Que era, no siempre ese ojito a. De reojo, al menos. A la tabla, ¿no? Es que sabe que sí gana, pero tampoco puede ir nunca con ese dedo, porque después cuando vienen los soquetazos y. Y ya. Nosotros vamos con la mentalidad esa, de ganar, de intentar jugar lo mejor posible, hacer nuestro partido, y poquito a poco. Siempre mirando de reojo a la tabla, sin tener mucha ambición, ni tenemos. Tampoco es negativo, pero vamos que. Bueno, lo cierto es que ahora tenéis. Con este partido de Prado del Rey se os pone la cosa a punto de caramelo y vamos a ver cómo. Lo que sucede en ese partido, que por cierto ya hay hora, porque será el domingo a las 12 en el municipal de Cuatro Vientos. El domingo a las 12 del mediodía, Juventud de Prado del Rey y Ubrique Unión Deportiva. Tercera salida consecutiva y ya decimos, ya se ha hecho lo más difícil. Vamos a ver si ahora se puede poner la guinda en el pastel y conseguir esa victoria en Prado del Rey. Aníbal, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias, como siempre, por contarnos pues lo que sucedía en Puerto Real, en Sanlúcar, perdón, el pasado sábado. Enhorabuena por esa victoria y lo único, pues, a seguir en la línea en la que habéis alcanzado, tanto de mentalidad como física, y a seguir dándonos alegría, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Veremos, a ver, ya decimos, tres salidas consecutivas. Sabíamos que era un momento complicado de la temporada, muchos partidos fuera, ¿no? El equipo a lo mejor está con ganas de jugar en casa, pero qué mejor manera que lo de hacerlo que dentro de dos semanas y viniendo con esos tres puntos de Prado de Rey, no porque sea Prado de Rey, ya decimos, sino por el hecho de que ahora mismo en la clasificación se le pondrían las cosas muy de cara consiguiendo esos tres puntos. El Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente 11 el pasado el sábado. Adrián en la portería, Barra, Mario, Lolo, Antonio Domínguez, Peluca, Juanda, Monte, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Lobo, Antonio José Flores. Francisco Monterrubio, Kiski tuvo que entrar antes del descanso por Barra, que se lesionó, esperemos que no se dé para mucho y que pueda estar presente en el partido del próximo fin de semana. Rubén sustituía a Juanda en el 60 era Paco, que también está renqueante, ¿no? Por problemas físicos, pero entraba por Lolo en el 60. Y Álvaro Colonil sustituía a Aníbal precisamente en el minuto 80-89. Ese fue la expedición ubriqueña que se desplazó hasta Sanlúcar de Barrameda. Comentar que para el próximo partido seguro que Miguel Domínguez no va a poder contar con Peluca por esa expulsión. Vamos a ver lo que ocurre, cuántos partidos le caen y esperemos que sean lo menos posible al delantero ubriqueño, que también le ha venido al equipo en esta segunda vuelta. Ha sido pues prácticamente una incorporación, Peluca, que estuvo lesionado en casi toda la primera vuelta y felizmente se ha recuperado. Ha sido una jornada, por cierto, en la que a pesar de la victoria pues no ha avanzado en la clasificación el Ubrique Unión Deportiva, porque hay que decir que los equipos de la zona de arriba no han fallado ninguno. Así, por ejemplo, bueno, a excepción del Juventud de Prado de Rey, precisamente, que como ya comentamos la pasada semana, parece que ha entrado en un bache importante de resultado. Desde que alcanzara ese puesto de descenso no ha conseguido ganar hasta el momento. Ha caído pues esa posición de ascenso, queremos decir, de estar en el ascenso a tenerlo ahora pues prácticamente a seis puntos. Se antoja mucho, y eso que los rivales han fallado también. Pero bueno, a ver si el Ubrique Unión Deportiva puede aprovechar, al igual que lo ocurrió en su día con el San Fernando, aprovechar que parece que el equipo no está ahora mismo en un buen momento y traerse los tres puntos de Prado de Rey. Pues caía con la Unión Polideportiva del Puerto por 3-1. El partido entre la Salle de Puerto Real y el Espera se suspendió por la lluvia. El Puerto Real también rompía su mala racha, conseguía una victoria ante el Tarifa por 2-3, al igual que San Fernando B, que también espantaba a Fantasmas a costa del Cañorrera, 1-3. El Bejer Balompié también ganaba al Torrecera, 1-2, y el San Bernardo también ganaba a domicilio al Conil B por 0-2. Por último, la Juventud Sanluqueña ganaba por 4-0. Decimos eso, no ha sido una jornada propicia porque todos los equipos de arriba, Puerto Real, San Fernando, Bejer, todos jugaban fuera de casa y todos han traído la victoria. O la esperanza estaba en que podían perder algún punto con eso de jugar fuera de casa, y que cambia mucho la historia de estos equipos. Bueno, la clasificación está así. El Rayo Sanluqueño sigue manteniendo el liderato con 49 puntos a pesar de esa derrota, pero se le acerca el San Fernando B, ahora a 3 puntos nada más, tiene 46, lo mismo que el Bejer Balompié, 46 puntos. 45 tiene el Puerto Real, los cuatro en posiciones de ascenso, 43 Juventud Sanluqueña, 39 Unión Polideportiva del Puerto y Juventud de Prado de Rey, 37 San Bernardo y Barbate, 36 La Salle de Puerto Real y Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, 33 Federico Mayo, 31 Tarifa, 17 Torrecera y ya en zona de descenso. Tenemos, Conil B con 17 puntos también, en zona de descenso decimos, tenemos al Espera con 16 puntos y al Cañorrera con 10. La próxima jornada tenemos ese Juventud de Prado de Rey, Ubrique Unión Deportiva, el domingo a las 12 del mediodía, pero es que también tenemos un duelo, por ejemplo, de equipos que están por encima de Lubrica Unión Deportiva, lo que nos da a entender que si gana Lubrica Unión Deportiva va a recuperar más de un puesto en la tabla. Por ejemplo, el Barbate Unión Polideportiva El Puerto, enfrentamiento directo. Rayo Sanluqueño La Salle de Puerto Real, también enfrentamiento directo. Y poco más, porque ya luego pues tenemos un Espera Tarifa, un Puerto Real Cañorrera, San Fernando Torrecera, Bejer Balompié Conil. Ah, bueno, nos queda un San Bernardo Juventud Sanluqueña, dos equipos que también están por encima del Ubrique Unión Deportiva, y bueno, pues a San Bernardo se le puede superar si pierde. Y a Juventud Sanluqueña, pues acercarse prácticamente, tenerlo a tiro de piedra. Veremos, porque también, como decimos, se plantea un fin de semana, una jornada muy, muy interesante. Veremos lo que nos deja. Y bueno, por lo menos ese sabor dulce que tenemos ahora, el sabor de boca dulce, con esa victoria en casa del líder del Ubrique, Unión Deportiva, una victoria que da alas. Y estamos convencidos de que, enlazando dos victorias más, Lubrique estará en la zona alta de la clasificación. Aprovechar que está en buen momento, pues, y disfrutar, más que nada disfrutar de ese buen momento que vive Lubrique Unión Deportiva. Vámonos con el resto de equipos ubriqueños. El Lubrique Unión Deportiva Cadete, que ganaba al Gédula Balompié por 8-3. Un partido fácil para el Lubrique Unión Deportiva, porque el Gédula se presentó con tan solo 9 efectivos. A pesar de ello, la idea, bueno, teniendo en cuenta cómo estaba la mañana, terreno de juego, la lluvia, etcétera, etcétera, pues la cosa se complicaba un poco, ¿no? No quería confianza Modesto Barragán, y la idea era resolver el partido lo antes posible. De hecho, en el minuto 6 ya iba ganando 3-0 el conjunto de Lubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso pues con una ventaja de 6-1. Se movió mucho el banquillo, se dio minutos a los menos habituales, pero a pesar de, digamos, de esa debilidad de rival por venir con solo 9 efectivos, hubo lucha constante contra el campo, en primer lugar, y que bueno, los jugadores de la pedanía arcense, a pesar de verse en esa situación, pues tampoco vendieron cara a su derrota. Hubo que trabajar muchísimo, y bueno, pues en este caso los 3 goles del Gédula vinieron más por dejadez de la zaga ubriqueña que por acierto de ellos. Pero bueno, así se terminó ese partido con ese 8-3. Marcaron Alejandro García Aranda, Juan García, Fernando Aranda, Iván Sánchez 2 goles y Valentín Fernández otros 3 goles. Por parte del Lubrique Unión Deportiva jugaron José Manuel Ruano, Jesús Mateo, David Oliva, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, Iván Sánchez, Alejandro García, José Antonio Corral, Juan de Dios Venegas y Diego Jesús Salguero. Tuvieron su oportunidad Pablo Holgado, Cristian Mesa, Mario Mateo, Jorge Espinosa y Valentín Fernández. Como hemos dicho, en este caso, los goles del Ubrique Unión Deportiva: Alejandro García Miranda, Juan García, Fernando Aranda, Iván Sánchez 2 goles y Valentín Fernández 3 goles. Resultados del fin de semana en esta categoría cadete: Arcos B 3, Puerto Serrano Atlético 1, Olvera 6, Amigos de la Cruz Roja 0, Atlético San José 1, Espera 2 y Alcalá del Valle 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 1. El Alcalá del Valle, pues que con esa victoria gana muchos enteros ante el complicado equipo jerezista. Es líder el Alcalá del Valle con 49 puntos, 47 tiene Espera, 43 Villamartín, 42 Olvera, 37 el Jerez Deportivo Fútbol Club B, 32 en sexta posición el Lubrique Unión Deportiva, 25 Atlético San José, 23 Puerto Serrano, 20 Florida, 18 Arcos B, 7 Gédula Balompié, 4 puntos Escuela de Fútbol Paquete y Amigos de la Cruz Roja. En la próxima jornada no jugará el Lubrique Unión Deportiva porque le toca jornada de descanso. Vámonos con el Infantil A, que caía en casa por 3-4 en un partido donde los chicos de Ángel Román no supieron, nunca llegó a adaptarse, no supieron o no pudieron adaptarse a las condiciones del terreno de juego. Insistimos en el tema de la lluvia, condiciona mucho también el desarrollo de los partidos. Ellos sí, el Gédula sí se adaptó mucho mejor y en este caso pues comenzó el partido dominando por enteros, a los 20 minutos ya ganaba 0-2. La suerte es que el Ubrique Unión Deportiva supo empatar, pudo empatar antes del descanso, poner las tablas en el marcador e irse con un 2-2. Y bueno, viendo cómo había sido esa primera mitad, pues no era un marcador para nada malo. Pero la segunda parte pues siguió la misma tónica, un Ubrique Unión Deportiva que no se adaptaba al terreno de juego. Y sobre todo cuando, pues al poco de empezar pues la segunda parte, en este caso, pues encajaba un gol en propia meta, el que supuso el 2-3, con el que el Gédula se puso por delante, y aún así el Ubrique Unión Deportiva todavía pudo empatar en el minuto 72, ponía ese 3-3 en el tanteador, y bueno, intentando llevarse la victoria, creó dos ocasiones muy claras, dos entradas por banda con pases de la muerte a los que no llegaron los delanteros, los jugadores ubriqueños, y no los aprovechó. Sin embargo, eso que no conseguía en ataque, pues los regalaba atrás, los regalaba, como fue el último gol, donde la defensa estuvo un poquillo despistada, un poquillo empanado, ¿no?, los jugadores del Ubrique en esos goles, porque en este sentido, los goles que encajó el Ubrique Unión Deportiva se lo puso muy fácil al Gédula. Fueron muchos regalos y claro, cuando se enfrentan dos equipos muy igualados, a uno le cuesta más hacer los goles y al otro pues se los regala, lo lógico es que el rival se lleve la victoria. Y eso es lo que pasó, que finalmente prácticamente a dos minutos del final lograba el gol de la victoria el conjunto del Gédula. 3-4, por cierto, los tres goles del Ubrique Unión Deportiva, obra del mismo jugador, José Antonio Parra. El once del Ubrique Unión Deportiva fue el siguiente: Sergio Jiménez, Raúl Medinilla, Marcos Monterrubio, David Muñoz, Alberto Bonilla, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Cristóbal José Namaya, Adrián García y Juan Antonio Mariscal. También jugaron Alejandro Corralero, Álvaro Villalba, Álvaro Díaz, Miguel Ángel Moreno y Arturo de Oria. La jornada nos dejaba estos marcadores: Arcos B2, San José Obrero 0, Olvera 2, Amigos de la Cruz Roja 4, y Atlético San José 3, Espera 4, y Alcalá de Valle 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 3. El Jerez Deportivo Fútbol Club, a pesar de ese empate, continúa comandando la tabla con 56 puntos, 50 tiene Olvera, 44 Amigos de la Cruz Roja, 41 Arcos B, 37 Alcalá del Valle, 34 San José Obrero B, 28 Villamartín, 23 Gédula Espera, en décima posición con 22 el Ubrique Unión Deportiva, también tienen 22 la Jerezana, 12 tiene el conjunto del Jerez Club Balompié, y cierra la tabla el Atlético San José con 10 puntos. En esta próxima jornada también descansa el infantil de Ángel Román. Y vámonos con uno de los duelos más complicados que tenían tenía uno de los equipos subriqueños este fin de semana, en este caso el de la Alevín, que se medía al Wea Sierra de Cádiz, una selección, como saben, de jugadores de nuestra comarca, en la que también militan algunos jugadores subriqueños, por cierto. En este caso, pues hay que hablar de, bueno, aquí por lo menos a simple vista veo a David Salomón Gálvez o Adriano Venegas, son dos de los jugadores ubriqueños que militan en este Wea Sierra de Cádiz, que se llevaba la victoria por 3-7. A priori, una situación desigual siempre, ¿no? Una selección con un equipo con jugadores solo de su pueblo. Pero esos primeros minutos, bueno, aunque se adelantó muy rápidamente el Wea Sierra de Cádiz, a los dos minutos ya ganaba 0-2, el Ubrique Unión Deportiva logró empatar igualar ese marcador a los 10 minutos, ponía ese 2-2, y bueno, pues posteriormente ya fueron llegando los goles del Wea Sierra de Cádiz, que bueno, al descanso se fue pues con una ventaja de 3-7 a 7, que fue el resultado final del partido. Es difícil, ¿no? Estos partidos, insistimos, cuando se enfrentan a jugadores que son seleccionados, y en este caso, pues a pesar de ello, el Ubrique Unión Deportiva plantó cara y le compitió al menos en buena parte de esa primera mitad. Los goleadores del Ubrique Unión Deportiva fueron Francisco Javier Fernández, que conseguía 2 goles, y Álvaro Garcés, que cerraba el marcador. Y también cabe destacar que por parte del UEA Sierra de Cádiz, uno de los jugadores ubriqueños que militan en este equipo, que es David Salomón Gálvez Campos, pues también conseguía 2 de los 7 goles del UEA Sierra de Cádiz. Como decimos, por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Rafael Oliva, Antonio Coveñas, Daniela Pérez, Álvaro Garcés, Ricardo Galán, Adrián Gómez Villagrán y Francisco Javier Fernández. También tuvieron su sitio Mario Fernández, Álvaro Macías, Nicolás Sánchez y Pablo Rivera. Y insistimos, pues en este caso, el UEA Sierra de Cádiz contaba con David Salomón Gálvez Campo y con Adriano Venegas como jugadores ubriqueños que forman parte de este equipo. La jornada que nos dejó, pues en esta categoría Levín, los siguientes resultados: Juventud Jerez Industrial 1, Gedula Balompié 7, Bornense Atlético 3, Arcos B 4, Atlético Los Naranjos 10, Jerez Deportivo 0, Guadalcacín 10, La Salle 1 y Flamenco 2, Espera 7. El UEA Sierra de Cádiz es el líder, por ahora no ha perdido ningún partido, solo ha cedido un empate. Tiene 61 puntos, Atlético Los Naranjos 54, 44 Gedula Balompié, 43 Jerez Deportivo Fútbol Club, 38 La Jerezana, 37 Arcos B, 34 Guadalcacín, 30 Flamenco, 29 Marianistas, 28 Espera, 24 Juventud Jerez Industrial, en la duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva con 22 goles, 12 tiene el Bornense Atlético, 9 La Salle de Jerez, cierra la tabla el Distrito La Granja con 0 puntos. En este caso, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo de La Salle de Jerez, más o menos está en su liga, es el penúltimo, 13 puntos de diferencia tiene el Ubrique Unión Deportiva con respecto a este equipo. Vamos a ver si aprovecha esa circunstancia para traerse una victoria fuera de casa. Y miren ustedes, quien también se trajo una victoria fuera de casa ante La Salle de Jerez fue el equipo Benjamín, que este año pues está teniendo una temporada también complicada, y en este caso ganaba por 2-3. También hay que destacar que La Salle de Jerez es otro equipo de los que están en la zona baja de la tabla. Buen partido el del Ubrique Unión Deportiva, a pesar del mal tiempo. Esta vez sí, los ubriqueños se adaptaron perfectamente al terreno de juego y a la lluvia. Es una de las cualidades que tiene este equipo, que con lluvia pues parece que se desenvuelve mucho mejor que sus rivales. Viendo también la debilidad del rival, o que era de la misma liga, tuvieron tiempo los que no juegan habitualmente. Bueno, todo el mundo tuvo tiempo. Se adelantó en el marcador en el minuto 28 con gol de Juan Carlos Vilche, y antes del descanso logró empatar el conjunto local, el conjunto jerezano. Eso sí, pues Adrián Trujillo conseguía el 1-2 antes del descanso, y luego se fue el partido al descanso de la reanudación, se conseguía el 1-3 para el Ubrique Unión Deportiva gracias a un gol en propia puerta de un jugador jerezano. Por cierto, un equipo jerezano que también jugó con lo justo, llegó solo con 7 jugadores a este partido. El Ubrique Unión Deportiva pues aprovechó de todo esto, tocó mucho la pelota, lucharon mucho y bueno, aunque encajaron a falta de 5 minutos el 2-3, en ningún momento inquietó el resultado, estuvo en peligro por las sensaciones que se daba sobre el terreno de juego. El Ubrique Unión Deportiva tuvo muchas ocasiones. Nos comentan que precisamente el portero de La Salle, que era su delantero, hizo las veces de portero y bueno, completó un grandísimo partido con mucha parada de mérito. Por lo que nos comentan, por ocasiones el resultado pudo ser mucho más extenso para el Ubrique Unión Deportiva. Pues este fue el resumen del partido. Por cierto, segunda victoria consecutiva, que no está nada mal para el equipo del Ubrique Unión Deportiva. Lo necesita al menos en lo moral. Adrián Villa fue el portero del Ubrique Unión Deportiva. Estuvo acompañado por José Antonio Pacheco, Raúl Benítez, Juan Carlos Vilches, Giovanni Jaén, Cándido González y Jorge Coronil. También jugaron Adrián Trujillo, Esteban Martín Domínguez, Nicolás López y Cristian Maza. Los resultados de esta jornada en este grupo 7 de la tercera andaluza fueron los siguientes: Guadalcacín 0, Marianistas B 7, Flamenco 6, Atlético Los Naranjos 3, Liberación 5, Bornense 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Gédula Balompié 1 y Juventud Jerez Industrial 1, Arcos 6. Arcos líder con 60 puntos, 48, Distrito La Granja y Jerez Deportivo Fútbol Club 39, Marianistas 37, La Jerezana y Liberación 30, Gedula Balompié 29, Bornense 24, Juventud Jerez Industrial. En la décima posición con 17 puntos el Ubrique Unión Deportiva, 16 para el Flamenco, 12 Atlético Los Naranjos, 11 La Salle de Jerez, cierra la tabla con tan solo 3 puntos el Guadalcacín. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Flamenco, que visitará nuestra localidad, y el partido ya tiene fecha y hora. Será el sábado a las 12 del mediodía, pero en el antiguo campo número 3, en el campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo municipal, no en el Antonio Barbadillo. Insistimos, el sábado a las 12, en el antiguo campo número 3, Ubrique Unión Deportiva, Flamenco Club de Fútbol. Y por último vamos a hacer el repaso por la categoría pre-Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva precisamente se enfrentaba a un equipo de la entidad del Flamenco Club de Fútbol y perdía por 7-2. Un partido donde los jerezanos dominaron prácticamente desde el principio, pues ya antes del descanso ganaban por 6-2, la ventaja con la que se puso el equipo, que llegó a estar con un 5-0 en el minuto con 24, un 6-0 en el 35, acortó distancia de Aría Maya, pero bueno, e Iker Pérez también conseguiría poco después marcar, pero el partido se iba a descanso y después en la segunda parte ya cerraba el marcador el equipo jerezano con ese 7-2. Por cierto que por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron los siguientes jugadores: Pedro de la Cruz en la portería, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, David Domínguez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez y Darío Maya. También jugaron Eric Pérez, Alberto León y Adrián Moreno. Pues ese fue la expedición ubriqueña que se desplazó hasta Jerez. La jornada nos dejó los siguientes marcadores. Solo dos resultados, porque tres de los seis partidos previstos para este fin de semana fueron suspendidos. En este caso, los otros partidos que se jugaron, el Liberación 0, Arcos 10 y el Juventud Jerez Industrial 6, Bornense Atlético 8. Los partidos entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y Gédula, Guadalcacín y Marianista y la Jerezana Distrito La Granja, todo ello entre jerezanos prácticamente, salvo Gédula, pues fueron suspendidos a causa de la lluvia. Por lo tanto, la clasificación ha variado poco. Arcos sigue el líder, después de esa goleada, 47 puntos, pero eso sí, con un partido más que Jerez Deportivo Fútbol Club, 45, bueno, Arcos asalta ese liderato, todavía con ese partido menos del Jerez Deportivo Fútbol Club, que era el líder hasta el momento. Jerez Deportivo 45, Flamenco 45, estamos hablando del rival del Ubrique Unión Deportiva, que está luchando por la Liga. 39 Marianistas, 28 Bornense Atlético, 25 La Jerezana, 25 Guadalcacín, 19 Jerez Industrial en novena posición con 18 el Ubrique Unión Deportiva, 9 puntos Distrito La Granja, 3 Gédula y 3 Liberación. Precisamente Alcolista es el equipo al que recibirá el Ubrique Unión Deportiva en la próxima jornada. Y en lo que se refiere al fútbol modesto, vamos a hablar de la tercera división, del grupo 10 de la tercera división, donde el Arcos consiguió una nueva victoria ante el Coria, 1-2, con el ubriqueño Gaby como titular. Se ha hecho con un hueco en la zaga arcense y es titular indiscutible. El Arcos ocupa la segunda posición, tiene 60 puntos y está a tan solo un punto del filial bético. Tiene 61, por detrás tiene Algeciras con 54 y Écija con 53. El Arcos, que la próxima jornada recibe al Atlético Antoñano. En lo referente a la división de honor andaluza, pues comentar que el Cádiz B es el líder, sobre todo porque conseguía vencer nuevamente, en este caso al Lora, por 3-0, tiene 59 puntos y bueno, ventaja en 8 al segundo, que es el San Fermín, y en 9 al tercero, que es la estación de San Agustín. En primera andaluza, comentar que el Balón de Cádiz, donde militan los ubriqueños Panzi y Panadero, goleaba este fin de semana, en este caso conseguía la victoria por 3-4 al Rivera. No fue un partido fácil precisamente. y no marcaron ninguno de los ubriqueños, pero un resultado que les sirve para ascender hasta la tercera plaza. Tiene 51 puntos y está tan solo un punto de Trebujena y Chiclana Industrial, que comparten el liderato. Son primero y segundo respectivamente, aunque por detrás también tienen muy cerca a Tesorillo, a Bazán y al Jerez Industrial. La próxima jornada el balón recibe al equipo del Gédula. Y el Villamartín, que también milita en esta categoría, caía 2-0 ante el Guadiaro, ocupa la novena posición con 40 puntos. La próxima jornada recibe al Sanluqueño B. Y prácticamente con esto nosotros vamos a poner el punto final a nuestro programa de hoy, porque es que ya no estamos fuera de tiempo, no nos queda más tiempo. Eso sí, insistimos, mañana ya nos quedaremos con esa Ultra Trail Sierra del Bandolero, que sabemos que hay muchos oyentes pendientes, para conocer lo que hicieron los ubriqueños en el día de, bueno, el pasado fin de semana. En general, como todos los años, podemos darle una muy buena nota a los ubriqueños, sobre todo a las chicas, ¿no? En la bandolerita, como hemos dicho, completaron las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, de la clasificación. Es más, la victoria fue para la ubriqueña Noelia Barea, que entró con el mismo tiempo que Rocío Mateos, pero bueno, aún habría que dársela. En este caso se fue para Noelia. Y el podium pues fue ocupado por no solo Rocío Mateos, sino que esa tercera posición para Marinieve Sánchez, la cuarta para Esperanza Venegas o Patricia Venegas, y la quinta para Lourdes Coronil. Así que pues se pueden imaginarlo contentos que estamos viendo el resultado de las deportistas ubriqueñas, de las corredoras ubriqueñas en esta prueba, en la que ha quedado patente pues el nivel. Y bueno, y aparte, pues que vamos a decir más, esa cuarta posición de José Manuel Orellana en unas condiciones muy difíciles, al igual que la sexta de Juan de Dios Mateo Garcés, sexta participación en la Ultra de los Bandoleros y sexta vez que va a subir al podium, es el primer máster. Y también destacar pues que el equipo de las balas humanas se llevaba la segunda posición en la modalidad por equipos. De todo ello hablaremos mañana más detenidamente, bueno, y sobre lo que hicieron el resto de ubriqueños que participaron y terminaron la prueba, lógicamente. Será a partir de las 5:30 de la tarde. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Y cuando el buen tiempo las viste de estreno.